Instituto y San Martín de San Juan Central jugarán la promoción. Los Hermanos Musulmanes, la organización islamista más grande del mundo, se impuso en las elecciones de Egipto. Su candidato, Mohamed Mursi, obtuvo el 51% de los votos en la segunda vuelta para elegir al sucesor de Hosni Mubarak. Hasta aquí la mañana en noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Alejandro Carosella, control central Diego Roldán, producción general Gonzalo Dávila, edición Esteban Villarruel, edición periodística Diego Corbin, coordinación Andrea Valdivieso, redacción Fernando Farías, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada. Por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, pasó un minuto de las 7 de la mañana. ¿Cómo le va, Mariana Gil Laborde? Muy bien, buen día, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Vino en el Urquiza? Vine en el Urquiza. ¿Sí? ¿Funciona bien? Sí, en horario. Fresquito, ¿no? Fresca la mañana, no sé si lo esperaban, pero 5 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, se siente, aunque me parece que habían algunos desprevenidos en el tren porque no estaban las camperotas gordas. Y a la mañana estaba, me parece. Es que no escuchan a la mañana Radio Nacional. Será eso. Humedad 84%, cielo despejado. Igualmente la máxima hoy alcanzaría los 14 grados. Una semana que pinta muy compleja. El día jueves en la provincia de Mendoza habrá una reunión de UNASUR, se reunirán los presidentes. En el día antes, en la ciudad de Lima, es probable que se reúnan los presidentes del Mercosur con un dato muy significativo. La presidencia en este momento de Mercosur le corresponde a Paraguay. De modo tal que para la región se plantea una situación institucional extrañísima. Walter Huber, como si fuera poco, al golpe parlamentario, al golpe express sucedido hace unos días en Asunción, se suma una situación muy conflictiva en Bolivia con una huelga policial que había tenido un principio de acuerdo y los mismos amotinados unas horas después de haber firmado un acuerdo con el gobierno de Evo Morales, lo desconocieron. Ya empieza a haber mucha gente que dice demasiadas coincidencias en una región compleja como es Latinoamérica. Buenos días, Eduardo. Me sumo a la gente que piensa que hay demasiadas coincidencias. Creo que en realidad para entrar a hacer el juego de coincidencias y diferencias hay que remontarse al golpe de Estado de Honduras del 2009, donde dejaron en pijamas al presidente Zelaya. En este caso no dejaron en pijamas a Lugo, pero tal como vos decías, hicieron una parodia, digamos, de destitución de manera express que no resiste el menor análisis. Y lo que vos marcabas sobre Bolivia también marca esta nueva... Por eso decía, asistimos a un escenario de golpes de Estado de nuevo cuño, o de intento de golpe de Estado de nuevo cuño. ¿Por qué? Porque en este conflicto que hay con los policías, también se ha gestado una organización de mujeres de policías. Las mujeres de policías son aquellos que argumentan que no los van a dejar volver a sus trabajos, ¿no? Es decir, hay toda una cobertura institucional o pseudo institucional para transgredir la ley, para en todo caso, para de alguna manera romper la institucionalidad. Vamos a escuchar un fragmentito de la voz de Fernando Lugo, un hombre que, habiendo sido obispo de la Iglesia Católica, ya tiene a un sucesor, a alguien que era su vicepresidente y que lo primero que hizo fue ponerse bajo el amparo de las sotanas. Vamos a escuchar la voz de Lugo, que estará el día jueves en la provincia de Mendoza. Y podíamos sentarnos en la mesa y poner todas las cartas sobre la mesa desde nuestro punto de vista y poder consensuar. No ha sido fácil, pero tampoco ha sido imposible. Me invitaron a UNOSUR, me invitaron porque la semana próxima tengo que pasar la presidencia por tiempo, le pasa a Perú, a Ollanta, ¿no? Y posiblemente le hagamos la misma reunión de Mercosur, que será en Mendoza la semana próxima. Vamos a seguir, Walter Guber, después con el análisis inextenso de lo que sucede en la región, también, por supuesto, con lo que sucedió en Egipto, un dato muy significativo. Se ya plasmó el triunfo de los hermanos musulmanes, de Morsi, Mohamed Morsi, sí. Pero volviendo a Paraguay, si uno dice, ¿cuál es el rol de la televisión pública? ¿Cuál es el rol de los medios públicos? ¿Qué pasó allí con la televisión pública paraguaya? La televisión pública es el bastión real de la resistencia en defensa de la democracia en el Paraguay. Tal es así que durante todo esto, este fin de semana, en estas horas también, hay una transmisión especial en la cual todos los trabajadores de la televisión pública y también representantes de otros sectores se han nucleado en los edificios de Asunción de la televisión pública y realizado esta transmisión especial. Marcelo Martinez, y es un cineasta, es el director de la televisión pública, es quien recibió a los enviados del actual presidente Franco, y es quien, estando siempre detrás de cámara, decidió ponerse delante. Vamos a escuchar a Marcelo Martinesi, a quien desde hace 2 años es director de la televisión pública paraguaya, hablando ante las cámaras del canal de todos los paraguayos. Decidimos estar aquí, del otro lado de las cámaras, trabajadores y trabajadoras de TV Pública Paraguay, para dejar un testimonio claro acerca de la importancia de que, más allá de este momento político, se respete el derecho de la ciudadanía paraguaya a comunicarse y a seguir construyendo aquí en la pantalla un escenario de diálogo y expresión cultural para todos y para todas. Agradecemos sinceramente la oportunidad que nos han dado de emprender este proyecto e instamos a ustedes, a toda la ciudadanía, a que intensifique sus esfuerzos para seguir haciendo de este medio un espacio auténticamente público, que contribuya a la consolidación de esta democracia que hoy se encuentra en crisis. Muchas gracias por todo, y para terminar, le quiero pedir a los compañeros un aplauso por todo este tiempo de trabajo y decirles a ustedes que finalmente depende de la ciudadanía, depende de ustedes. Agradecerles de corazón a todos los que nos acompañaron, en nombre de todos los compañeros que están aquí, y ojalá que haya mucha más TV Pública Paraguay. Ya yo te paso. El presidente actual Franco envió a una persona llamada Cristian Vázquez a tomar posesión del canal, y en realidad hasta donde llegó esta intervención del canal es a pedirle a Marcelo Martinez y al director que no emitan programas informativos, que no se emitan los programas que tenían que ver con los incidentes ocurridos el último viernes, y sí que continúen con la grilla de los programas culturales, infantiles y demás. Esa es la situación por estas horas en la televisión pública paraguaya. Muy bien, 7:08, Mariana Gil Laborde. Le vamos a dar los muy buenos días a Vicente Martelli, intendente de Alcorta. Hugo, vos tenías hoy preparado un recuerdo. ¿Lo vamos a recibir el intendente con tu recuerdo de lo que fue el grito de Alcorta? Para nada. El grito de Alcorta es un recuerdo que podía haber sido auditivo, pero no quedó, no nos quedó audio. Es entonces la versión cinematográfica que un piquense hizo del grito de Alcorta. Teníamos para regalarle al intendente, pero bueno, la tecnología se puso en contra. Le regalamos nuestros saludos cuando hoy es la fecha en la que se conmemora el hito de lo que es ese espacio de lucha importantísimo que se dio hace exactamente 100 años en el sur de la provincia de Santa Fe. Vicente Martelli, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días a ustedes, un gusto enorme escucharlo. Bueno. Y poder llegar a toda la audiencia, buen día. Bueno, ¿qué significativo que uno diga 100 años de un levantamiento de los chacareros, campesinos, como se le quiera llamar, a parceros, de la manera que se le quiera llamar, a los laburantes, a los trabajadores del sur de Santa Fe? Bueno, esta es la historia nuestra, la historia de ustedes, la historia de todo el país, realmente, porque ¿qué no descendemos de aquellos inmigrantes que vinieron a nuestro país a hacer la práctica o a trabajar aquí, allá por el año de 1880 a 1920, 1950, vinieron a trabajar aquí y se encontraron que era imposible con los venían la mayoría, el 90% dedicado a la actividad agropecuaria, y se encontraban que realmente era imposible poder subsistir y mantener su familia, porque ellos vinieron a trabajar y a progresar. Nosotros teníamos mucha esperanza, mucha expectativa. Y bueno, muchos, al ver esa cuestión, que tenían contratos leoninos para trabajar, que realmente no era que venían a hacer América, sino a la América se lo hacían con ellos, y tenía que volverse a su pago de origen, ¿no es cierto?, a lo que la mayoría, en su amplia mayoría, italianos, españoles, croatas, y bueno, que tenían que, se volvieron, muchos ustedes conocen la historia, sí. Muchos se volvieron un tiempo trabajando y se volvían porque era imposible poder subsistir. No, Martelli, discúlpeme que lo interrumpa, pero sí. Esto es lo que usted está diciendo es una cosa que se conoce poco, porque dice, mucha gente dice, nosotros somos una tierra de inmigrantes, pero también fuimos una tierra expulsora de inmigrantes, precisamente por lo que usted dice. Bueno, por eso acá llegaron tantísimos que cuando empezaron a trabajar se dieron cuenta que esta era una tierra donde había que arar la tierra y lidiar con algunos poderosos. Claro, claro, y no podía realmente con los poderosos, lo tenían, lo explotaban realmente, eran contratos leoninos que tenían y era imposible subsistir, entonces se volvían de nuevo, se iban de nuevo a su país de origen, que allá estaba mal, había miseria, había guerra, pero ¿cuántos se volvieron? Entonces gracias a esos hombres, a esas mujeres, con esa voluntad, con ese coraje, porque había que tener mucho coraje, que entonces gobernaba los poderosos, los hombres que manejaba todo, la política, manejaba la policía, tenía todos, tenía que hacer reuniones en secreta, como lo hicieron, empezaron haciéndolo en un sótano, en un campo, se reunían, que no teníamos medios de comunicación como tenemos hoy, había que ir boca a boca, en sulque, de una chacra a otra, y tuvieron el coraje y la valentía de reunirse, y si esto no podemos, bueno, y acompañado por esos curas también de los dos pueblos de Alcorta y de Máximo Paz, José y Pascual Letri, que realmente también nos ayudó, vio la situación que nosotros siempre decimos de esos curas gauchos, y realmente es así, porque vieron que la situación era muy, muy difícil, bueno, y ellos empezaron a reunir, y llegaron que el 25 invitaron a todos, inclusive a los propietarios, para llegar a un arreglo. Y vino, nos invitaron al doctor Francisco Letri, que fue su abogado, hermano de los curas, que lo esperaron en ese momento en el tren, porque tenía que llegaba para pedir nuevos contratos, a ver y debatir aquí cuántos se le pedía. Por suerte que los propietarios no apareció ninguno, y quedaron todos los arrendatarios, esperando, y ahí declararon la huelga. Ahí dijo, basta, no trabajamos, y declararon la huelga. Y así fue fue precisamente un 25 de junio de hace exactamente 100 años. 100 años hoy. Vicente Martelli, me imagino la emoción que tendrá usted por llegar a esta situación, usted descendiente también de aquellos inmigrantes. Le pregunto concretamente hoy, ¿qué se espera en esta localidad emblemática del sur de la provincia de Santa Fe? Bueno, venimos eufórico de los conmemorativos de todos estos días, pues ya tuvimos 3 días intensos con ayer, de un mundo de gente, una respuesta favorable, terrible, de toda nuestra región, y entonces hoy, bueno, esperamos también, esperamos a todos los actores, porque esto, muchos lo han tomado como un hecho político, es lamentable, esto es un hecho histórico, donde tenemos que estar todos juntos, podemos tener diferencias, podemos tener, no sé, los problemas económicos que luchar o pelear mañana, el 26 de adelante, pero hoy creo que vamos a estar todos juntos conmemorando aquella gesta que muchos que no hemos dado, yo son 10 años de gobierno, creo que lo hemos dado, lo hemos impulsado, pero falta mucho más que todo el país conozca esta fecha y por eso, digamos, aquellos que lo conocen, hoy es feriado a nivel provincial y, bueno, no logramos sacarlo a nivel nacional, pero estuvimos muy cerca de que este día también fuera un feriado nacional. En memoria, aquellos hombres y mujeres que tuvieron esa valentía y muchos fueron héroes y mártires de esa rebelión agraria, como el caso del doctor Netti, que después lo mataron, como el caso de Menon en Firmat, como el caso de Barros y tantos otros que no sabemos, y mucha gente hasta fueron mutilados por esa lucha, por esa rebelión agraria. Entonces, ¿cómo nos vamos a conmemorar? ¿Cómo nos vamos a estar emocionados este día? Realmente, porque cuando dije, comencé hoy, la historia es de todos, no es de Alcorta solamente. Es de toda la región, después se extendió a Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires. Tuvieron 3 meses de paro y luego se extendió a todo el país y trascendió los límites de nuestro país, de nuestra patria, porque lo conmemora en muchos lugares de Sudamérica. Gracias. ¿Cómo no voy a estar emocionado este día? Sí. Gracias, Vicente. Le mandamos un fuerte abrazo y lo mejor para este día de hoy. Cómo no. Muchísimas gracias. Muchas gracias y bueno, invitarlos a todos, que esta es la conmemoración de todos. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Martelli. Vicente Martelli, presidente de la comuna de Alcorta, allí en el sur de Santa Fe, emocionado. Y uno piensa 100 años y qué complejo el cuadro de situación, porque Francisco Balas, cuando uno piensa en hace 100 años pelear contra los contratos leoninos de los dueños de las estancias y se encuentra, en primer lugar, con que quien preside la Federación Agraria hoy día se encuentra al frente de un sector que viene de tercera o cuarta generación de esos trabajadores, arrendatarios, pequeños propietarios, y hoy está imbricado en el complejo sojero, mal que le pese, le guste o no le guste. Lo que sí ha decidido Eduardo Bussi es tener una postura política, y ha dicho, bueno, si el miércoles Moyano llama un paro, voy a estar con el paro. Y si lo llama Hugo Biolcati, también va a estar con Hugo Biolcati. Es decir, en nombre de una entidad que tiene su origen en los pequeños y medianos propietarios o arrendatarios, Eduardo Bussi, que tiene un mandato democrático, ha decidido ser un opositor político frontal. Cosa que complejiza, porque uno dice, bueno, qué buen momento sería hoy decir, frente al modelo sojero, contar con organizaciones de pequeños y medianos representantes de la diversidad de la producción agropecuaria, pero ese es un tema de los que quedan pendientes ante el desafío de la soja transgénica, el maíz transgénico y todo el modelo agrosojero que no está solamente aquí, sino que después Walter Huber también nos va a decir cuánto tiene que ver Monsanto y la soja en el tema de Paraguay. Así es, Eduardo, y tiene que ver también esto, podemos atarlo a lo que es el papel de Hugo Moyano, que también tiene que ver con esto de ocupar un espacio político, el pretender dar una señal política tan clara como es el anuncio de su movilización y paro para el día miércoles que viene. Movilización que va perdiendo adeptos a la medida que pasan los días. Originalmente se había pensado que esta convocatoria, que tiene como objetivo principal un pedido de baja de mínimo no imponible al impuesto de las ganancias y que se suponía que iba a concitar el acuerdo o el apoyo de varios gremios, bueno, se han ido corriendo, y quienes reemplazan a los gremios, y esto quizás es lo más preocupante, son otras organizaciones políticas que ocupan el espacio de quienes debieran ser los gremios sindicales para este tipo de reclamos, y nos referimos a que van a ser parte de la partida, o por lo menos están convocando desde la sociedad rural, desde el peronismo disidente, desde el PRO, hay distinto tipo de figuras que vienen alentando este paro. La Nación lo viene haciendo desde el día viernes, el día sábado y el domingo sacó un perfil de quién es el hombre que se animó a desafiar al gobierno. Esto da pauta de por dónde viene el tiro de esta movilización. Ahora, lo novedoso es que ya el sábado, y en el día de ayer lo volvió a manifestar Juan Carlos Schmidt, que es secretario del gremio de dragados, diciendo que Moyano estaría dispuesto a levantar el paro y la marcha Plaza de Mayo si se considera una propuesta seria para el aumento del mínimo no imponible. Y luego redobló la oferta diciendo que si había una señal clara en esta dirección, él se corría de la candidatura a secretario general de la Confederación General del Trabajo. Son dos ofertas medios complejas, sobre todo ya a pocas horas de que se realice este acto, y lo que sí es interesante es, observar que de acá al miércoles los proyectos que se encuentran, algunos de los que se han presentado en la Cámara de Diputados, es difícil que se vayan a tratar, que den una respuesta a la solicitud de Moyano, y por otro lado, también tener en cuenta que el 12 de julio, ahora, en un par de semanas, debiera ser la fecha del llamado a elecciones para elegir secretario general en la CGT. Y es muy factible que el Ministerio de Trabajo no convalide esa fecha, que impugne esa fecha, teniendo que volver a llamar a otra fecha de elección. La cosa está complicada, es factible que el acto se haga, que no haya suspensión, porque no va a haber ningún tipo de medida ni de anuncio formal de parte del gobierno en la dirección de cambio de el mínimo imponible. Y veremos cuál es el ámbito de esa convocatoria, quiénes son los que se acercan y qué efectividad tiene el paro de transportes, que es lo que se hace fuerte Moyano en estos días. Paradojas de la política, ¿no? Uno piensa un proceso nacional y popular, un proceso con inclusión, debería tener como correlato, como interlocutores, como soporte, como impulsor, las organizaciones de los pequeños y medianos propietarios o arrendatarios rurales en un país que tiene hoy por hoy su fuerte en el modelo, precisamente la posibilidad de tener un cúmulo de exportaciones de origen agropecuario altísimo. Sin embargo, allí nos encontramos con esta situación paradojal, ¿no? Eduardo Bussi y Hugo Moyano convocando Moyano y adhiriendo Bussi a una jornada que tiene claramente un interés político de dañar, de golpear al actual gobierno. Cosas de la política, pero el arte ha reflejado el grito de Alcorta, Hugo Paredero. El arte, Edu, y allí en una zona cercana donde sucedió un día como hoy hace 100 años, porque aquella rebelión agraria, aquella gesta de la cual hoy se cumple un siglo, agrupó la mayoría de chacareros santafesinos, pero se extendió por toda la zona pampeana también. Ese grito de libertad, que así llamó a su película el cineasta pampeano Jorge Sieda, que la filmó con actores de la zona, de Eduardo Castés, de General Pico, de Tenel. Por eso la película tuvo su estreno donde debía ser, en el cine italiano, además, Eduardo Castés, con el intendente dando ahí medallas a los actores que habían participado, actores de la zona, ¿no? Actores, y el director Jorge Sieda dijo que la película era un homenaje a su abuelo Incola, que fue un inmigrante que luchó para tener algo como tantos otros que llegaron al país, y un reconocimiento a todos los luchadores, no solo de Alcorta, sino todo el país, porque lo que nos emociona, y lo que le emocionaba al intendente con el cual hablaba Eduardo recién, de ese grito de libertad, es aquella acción en común que hicieron con resultados positivos. Y yo pensaba, ¿cuándo habrá tenido que ver hace 100 años la naturaleza con sus respuestas? Porque parece ser que en 1911 la cosecha había sido muy magra, y la que se avecinaba para 2012 era muy, muy grande. Entonces, la naturaleza les advirtió con sus resultados, a los chacareros los ayudó a pensar que estaban siendo esquilmados de la peor manera por los tipos que los explotaban, ¿no? Entonces, pasó hace 100 años. ¿Qué estás hablando de cosas que pasaron hace 100 años? Bueno, son de hoy para mañana, porque el aprendizaje de esa gente que reflejó la película de Jorge Sieda con mucha energía de grito, de revolución, el aprendizaje es a unirse, ¿no? A unirse. El otro día cuando Eduardo hablaba de la solidaridad, yo recordaba lo que los chinos dicen de la solidaridad, que es el arte de saber mantenerse unido. Así que bueno, me gusta que la película haya tenido, digamos, carne cinematográfica con gente de la zona, lo que lo hace más genuina, ¿no? Tenemos que destacar, para cerrar esta historia de lo que sucedió hace 100 años, es que 4 años y unos meses después de este grito de Alcorta, quien lo convocara, quien dijera, señores, si no nos ceden nada, este hombre al que Vicente Martelli hacía referencia, el doctor Francisco Netri, que era el abogado de los chacareros, este hombre fue asesinado por la espalda, ¿eh? Un día que él caminaba desde su casa hasta la sede de la Federación Agraria, de la cual era presidente, vino por detrás un asesino a sueldo que fue detenido después y lo asesinó, lo baleó. Dejó una viuda, dejó 5 hijos y dejó una historia que revela que la oligarquía no perdona. No perdonaba en el 16, no perdonó después, cuando se produjo aquí, en Buenos Aires, lo que se conoció como la Semana Trágica, no perdonó a los campesinos y sobre todo a los obreros, a los peones rurales, en las huelgas de la Patagonia rebelde. Estas historias de fusilamientos, maltratos, asesinatos por la espalda, es una historia que signaron hace un año a la Argentina. Sería muy bueno que en estos años en los cuales se ha hecho realmente un trabajo, pero que es ejemplo en el mundo de lo que es verdad, justicia y castigo a los culpables, de fin de la impunidad, sería muy bueno que quienes hoy están en organizaciones sindicales, en organizaciones de pequeños y medianos empresarios rurales, por lo menos ponderen lo que significa que en esta Argentina ya no hay impunidad. Y no hay impunidad para nadie. Tenga 4 apellidos o se llame Juan Pérez. Y esto me parece que es un dato muy significativo. El miércoles habrá una jornada legítima, quizás para algunos, de protesta. Para otros es una jornada de desafío. Y cuando algunos desafían, otros tienen que pensar qué es lo que tienen que defender o qué es lo que tenemos que defender. ¿Qué motivos hay en la Argentina para que haya una jornada de protesta en un clima como el que se vive cuando los criminales, como Videla, han sido llevados de una situación de prisión a una situación realmente de cárcel? Cuando todos estos criminales han tenido que desfilar con el derecho a la defensa por los tribunales. Sin embargo, aquellos criminales de la Patagonia, del doctor Francisco Netri, de el 55, del 56, de todas las jornadas que han llevado a tener una Argentina en la cual nos pisotearon, bueno, esto, señores, se terminó, y se terminó en serio, y hay muchos, no quiero hablar en nombre propio, ni en primera del singular, ni en primera del plural, pero la percepción, la observación de la historia reciente indica que va a haber muchos que saben lo que tienen que defender. 7:26 de la mañana. Los teléfonos para comunicarse 0810-222, 0870, el 4999-8700 y como siempre Facebook y Twitter a través de arroba hoy más que nunca. Bueno, el deporte nos dio el habitual recreo de fin de semana, ¿no? En clave de fiesta. El sábado para River Plate, que volvió a la primera categoría, ¿no? Realmente fiesta el estadio. Lo que estuvo habilitado del Estadio Monumental se pobló por completo. Y ayer la fiesta fue para Arsenal de Sarandí. Después hubo, por supuesto, Arsenal de Sarandí, campeón de primera división por primera vez en su historia. Un cuadro chico, como se sabe, el más chico de los clubes que están en primera división. Fundado en el año 57 por Julio Grondona, el actual presidente de la AFA, en un año muy aciago para la familia, porque hace unos días murió la esposa de Julio Grondona y hace un par de meses había muerto Héctor Grondona, el hermano de Julio, alguna vez presidente de Independiente, y el goleador histórico de Sarandí, de Arsenal, en el ascenso. Fue en Sarandí jugaban en los tiempos de los potreros Roberto Perfumo de 4 y Héctor Grondona de 9, y llegaron a jugar con Julio Grondona de 10. O sea, eran toda una muchachada del barrio. Ayer la fiesta, a mí me tocó, por suerte, estar en ese partido. La fiesta en el triunfo 1-0 frente a Belgrano tuvo mucho de eso, de fiesta de barrio. Vos ves cómo es una cancha muy chiquita la de Arsenal. Ves las terrazas de las casas vecinas, con las banderitas, y salió al aire Roberto Perfumo contando que de chico él iba con los Grondona a pescar lagartijas y renacuajos en la laguna que bordeaba la cancha. Es decir, ese es el sabor que tuvo este triunfo de ayer. Colado a ese festejo va San Lorenzo, que se salvó de ir al descenso directo. la pena de Banfield, que se fue al descenso junto con Olimpo, ya Olimpo se había ido hace un par de fechas. Banfield es una de las campañas más espantosas en la historia del fútbol, porque sobre 57 puntos que se pueden ganar en un torneito de estos que son cortos, esto es una cosa que hay que reverla urgentemente, no alcanza con la modificación que empeora, que se ha decidido, pero dejemos para después, ahora sigamos con la fiesta. Banfield sobre 57 puntos logró 22 apenas y se cayó en una campaña que incluye, por estos promedios que hay en el fútbol argentino, incluye la campaña que salió campeón, la gran campaña del 2009, decir que es, y las elecciones también incluye, ¿no? Incluye las elecciones en el medio, sí, que fueron muy controvertidas, donde se dio espaldas a una observación judicial. Todo esto se fue tapando, se fue poniendo la tierra bajo la alfombra y un día a la larga la verdad sale. Se puede engañar durante un tiempo a algunos, ¿no? Como decía Churchill, pero no a todo el mundo todo el tiempo. Y esto es lo que le ha pasado a Banfield. Saltió toda la porquería que estaba escondida bajo la alfombra, ha estallado, renuncia al presidente, renuncia al técnico, y bueno, y ahora hay que irse otra vez a pelearla desde abajo. Junto con River Plate ascendió Quilmes. Los dos que de primera que se habían ido, los dos volvieron a subir. Subió la espumita. Sí, así que el jueves, en una semana que va a ser tremendamente futbolera, porque el miércoles hay final de Copa Libertadores, Boca Corinthians, y el jueves se juegan los partidos de ida de las promociones. Las promociones se juegan ida y vuelta. Así que van a jugar San Lorenzo con Instituto. Va primer partido a Córdoba el jueves. Hay que definir si es en la cancha grande, en el Estadio Córdoba, o si van a la canchita chica de Instituto. Los jugadores quieren ir a la canchita chica. Se va a jugar seguro en Córdoba, pero hay que definir el horario y el escenario. Y el jueves se juega en Rosario, Rosario Central con San Martín de San Juan, que fue el equipo que padeció ayer la derrota ante San Lorenzo. Bueno, esto es la clave de fiesta en que hay que leer esto. Después, para sacarle punta a los análisis, a las cosas negativas que deja el saldo de este semestre, bueno, hay tiempo. Pero viste, en la fiesta, vos decirle a la chica de 15 años que cumple, la hija de tu amigo, decir, mira, tiene que haber gastado 80 kilos, afeitarse el bigote. Vas a ver cuando tengas 80, no puedes. Claro, que se bañe cada tanto. Eso dejémoslo para el día después de la fiesta, ¿no? Las 7 de la mañana, 31 minutos, vamos al servicio informativo. Allí está Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 4 grados 8 décimas. La humedad 87%, cielo despejado. Fernando Lugo llamó a los paraguayos a resistir pacíficamente. El presidente constitucional, que fue destituido el viernes por el Congreso, aseguró que las manifestaciones crecen en todo el país para rechazar al Poder Ejecutivo que se instaló tras el golpe parlamentario. El ex obispo llamó a una reunión extraordinaria a su gabinete de gobierno y luego se encontrará con líderes de organizaciones sociales y políticas. El Mercosur suspendió a Paraguay, nación que no podrá participar en la cumbre que se realizará esta semana en Mendoza, aunque sí estará presente el mandatario expulsado. Cristina Fernández recibirá a Wen Jinbao. La jefa de Estado y el primer ministro chino se encontrarán en la Casa de Gobierno, donde analizarán temas de interés bilateral, en especial los relacionados con el comercio entre los dos países. La presidenta ratificó la alianza estratégica con el país asiático y agradeció el apoyo al reclamo por la soberanía en las Islas Malvinas. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 4 grados 8 décimas, la humedad 87%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional. Las 7 de la mañana, 33 minutos, nos comunicamos ahora con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Luis, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y en este momento, en los principales accesos a Capital, ya tenemos tránsito intenso con las demoras propias de horario pico, sentido General Paz, desde Panamericana, autopista Richeri, acceso este. Recuerden que hay obras en el Camino del Buen Aire, sentido al oeste. Esta situación repercute en la circulación de Panamericana. Mientras que en La Plata, Buenos Aires, a partir de la zona de Quilmes, se registra un pronunciado aumento del caudal vehicular en dirección al Bajo Porteño. Tengan en cuenta, conductores, que desde ayer, sobre el puente Pueyrredón, por un nuevo aniversario de Costequí y Santillán, está cerrada la bajada de Irigoyen, opción Avenida Mitre, el puente Avellaneda, por el momento con panorama normal, Mariana. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, con toda la información desde la Central Informativa Vial, nos informaba Luis Constantini. En todo el país. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Nos arriesgamos a lo que nadie se animaba. Nos atrevimos a ir un paso más allá de lo imaginable. Estamos viendo todas las tardes de nuestras vidas el mismo programa de televisión desde hace 20 años, compañero. Lo único que cambia es el culo de la señorita. Nos jugamos por amor y dedicación a nuestros queridos oyentes. Quiero explicar lo que está ocurriendo con las acciones. Sí, yo le iba a preguntar eso. Que están a la baja. Ajá. Y que algunos presuponen que eso puede traernos problemas a futuro. A la baja. Ajá. Estás vos, Arturo. Y problemas a futuro vas a tener vos si no vas a dormir ahora mismo. ¿Me escuchaste? Todos en cuero. El programa que ninguna radio, excepto la pública, podía tener. ¡No a la consigna vacía! ¡Sí a la consigna llena! Todos en cuero, con la participación estelar de la primera estrella Carlos Barragán, los bocadillos del genial Gerardo Delelici y la presentación en sociedad de la primera dama, Gabriela Delelici. ¡Sí al che! ¡No, no al tú! ¡No al tú! Para replicar y cumplir. Todos en cuero, días de la semana, medianoche, por la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 34 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Entérate antes. Anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La disyuntiva en estos tiempos es, creo yo, grupos económicos versus democracia. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmuret. Han comprendido que este momento histórico de la Argentina necesita del diálogo. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20. Por Nacional, la radio pública argentina. Los hechos tienen fundamento. Hoy más que nunca. Y vamos directamente a Paraguay. Estamos en línea con Diego Segovia, gerente de proyectos de los medios públicos paraguayos. Diego, Walter Guber desde la radio pública de Argentina te saluda. Buenos días, Walter, y a toda tu audiencia. Hay movilización en este momento en Paraguay y me decían que vos te estabas dirigiendo hacia una posible foco de represión hacia esa movilización, ¿es así? Así es, estamos esperando, bueno, acaba de tratar de ingresar a la televisión pública un contingente policial donde en este momento hay varios compañeros que están resistiendo, custodiando ese espacio como un espacio ciudadano de expresión donde días anteriores se estuvieron dando varias movilizaciones en repudio del golpe de Estado que hemos sufrido en Paraguay desde el Parlamento. Claro. ¿Hasta dónde se ha podido sostener la programación en las últimas horas, Diego? Mira, hasta ahora hemos podido tener un control completo. Los compañeros estaban acompañando el proceso de la ciudadanía, las exigencias de la ciudadanía de abrir este espacio a la libre expresión ciudadana. En contra de los intentos de censura que ya hemos tenido de este nuevo gobierno de facto. Entonces, estamos con una situación en la que los compañeros acompañan el proceso, pero sabemos que está habiendo movimientos en este momento para que eso termine, ¿no? ¿En qué medida se ha podido difundir dentro de Paraguay la nueva postura del propio presidente Lugo y la postura del Mercosur en general? Bueno, nosotros ayer estuvimos con transmisión todo el día y eso ha generado una repercusión en otros medios a nivel nacional, a nivel internacional, porque los demás medios de comunicación, excepto la televisión pública, estaban ya olvidando, tratando de borrar la historia, de hacer que esta historia se olvide, de que aquí no había pasado nada, y que sigamos las cosas como si todo fuera normal. ¿Cuál ha sido el papel del diario ABC Color de la familia Zuccolillo vinculado a los agronegocios en el contexto de este golpe de Estado? En realidad, bueno, los medios, casi todos los medios, ABC Color incluido, han tenido un rol central en cuanto al juicio político que se ha hecho a Lugo, que lo vienen instigando como hace desde 2 o 3 meses después de que Lugo asumió la presidencia de la República. Bueno, esta vez se consumó ese juicio político y instigaron nuevamente a él, tratando de que al día siguiente la historia se olvide, ¿no? Los medios de comunicación al día siguiente es como que tenían una orden expresa de no volver a tocar el tema de lo que había pasado el jueves y viernes pasado. Asimismo, trataron de censurar la televisión pública desde la nueva presidencia a que ya no se pase nada acerca de lo que ha sido este golpe. Diego Segovia, gerente de los medios públicos, un fuerte abrazo desde Buenos Aires para todos ustedes. Así es, y rogamos estén pendientes ante esta difícil situación que hoy nos toca vivir, porque ya fuimos ayer atacados, saboteados por la Administración Nacional de Electricidad, por ciertas cuadrillas de la Administración que trataron de censurarnos, de cortar nuestra imagen. El gobierno está tratando de todas maneras de cerrar este último canal de comunicación que tenemos aquí en Paraguay, el último canal audiovisual, ¿no? El más masivo quizás. Entonces queremos que de alguna manera puedan desde afuera ayudarnos a que podamos seguir expresándonos libremente aquí en Paraguay, y contamos con el apoyo de ustedes. Cuentan con toda la solidaridad de los medios argentinos. Gracias, Diego. Muchísimas gracias. Walter, recién conversábamos fuera de micrófono con Francisco Balas, y Francisco, vos decías una cosa muy significativa: Estados Unidos en esta región no está pasando el momento de más alta inversión. No, por el contrario, si uno toma la década del 2000 al 2010, se registran los niveles más bajos de inversión históricos, en proporción históricos, es decir, hay una retirada importante de todo lo que es el sector productivo, un refuerzo especialmente en los 90 en el área de finanzas, en el sector financiero, pero en términos de activos, casi se podría decir que de los últimos 50 años es el nivel más bajo de inversiones. Sin embargo, Walter Huber, lo que está sucediendo es que la presencia militar, la presencia de bases, la injerencia de los Estados Unidos en materia de lo que ellos llaman seguridad y es ocupación, está creciendo. Hay una relación inversamente proporcional entre las inversiones a las que hacía referencia Francisco y a la presencia del Comando Sur de la Quinta Flota de los Estados Unidos, de esta especie de siembra de bases militares norteamericanas. Y en ese contexto, el Paraguay ocupa un lugar central por varios motivos. Por un lado, el Comando Sur tiene la base de Estigarribia, estratégicamente ubicada, digamos, en el corazón de América Latina. En Paraguay, por debajo de Paraguay, pasa el acuífero guaraní, que siempre ha sido un motivo de interés de los Estados Unidos. Y por último, hay un punto central, que es Paraguay como país, digamos, donde se está produciendo una disputa entre la hegemonía de los Estados Unidos y la hegemonía de Brasil. Estados Unidos avizora a Brasil y también teme la creciente presencia de China y la creciente presencia de Irán en América Latina, y en ese sentido no hay que descartar el papel de los Estados Unidos, inclusive el papel de los Estados Unidos a través de empresas como Monsanto, por ejemplo, y los agronegocios, en este golpe de Estado de nuevo cuño. Muy bien, vamos a escuchar un poquitito de música tradicional china. ¿Cómo se le da a usted? ¿Sabe tocar el koto, Hugo? No. Como la guitarra, anímese. ¿Pero cuántas cuerdas tiene? Que usted le guste. Bueno. ¿Qué día es? ¿Qué día? ¿Qué hora es la que usted le guste? Gracias. Es una respuesta china, me gustó. Bueno, fíjense qué serenita que se la ve a esta música. Y ayer yo lo veía a cortísima distancia. Tuve el gusto de ser invitado a este encuentro protocolar que tuvieron Wen Jiabao, el primer ministro chino, invitado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a compartir un acto, una breve ceremonia en la Casa de Gobierno, Y claro, así serenitos hoy son la segunda potencia del mundo. Así serenito Wen Jiabao, que asumió hace relativamente poco, el año pasado, al frente del país más poblado del planeta, o el segundo más poblado, porque ahora India ahí le empató y lo está pasando, dijo, voy a ir a Los Cabos, pero después voy a hacer una recorrida por la zona, Dijo, me interesa particularmente Brasil, me interesa particularmente la Argentina. Así que así serenito estaba, y yo decía, caramba, Walter Huber, cuando les contemos a nuestros hijos dentro de unos años que recibimos la visita del primer ministro de la segunda potencia del mundo, de la segunda nación más poderosa económicamente de la Tierra, dentro de unos años decir, no, tío, papá, te equivocaste, es la primera. Edu, hago una pregunta fundamental. ¿Fue una conferencia, un cóctel? Hubo de todo un poco. Yo le voy a poner la voz de Wen Jiabao, para que hable con Wen. El volumen del comercio bilateral del año pasado llegó a cerca de 15 mil millones de dólares norteamericanos, que multiplicó por más de 2.000 veces la cifra del año cuando se establecieron las relaciones diplomáticas. China ha pasado a ser el segundo socio comercial de Argentina y su tercera fuente más importante de inversiones. China y la Argentina, encontrándose igualmente en una etapa crucial para su desarrollo, están frente a muchos desafíos similares y aspiran a la prosperidad y revitalización de la nación. Muy bien, la voz con el traductor. Ahora, está claro que él leía un discurso de una importancia capital. Estaba diciendo, China se ha convertido en el segundo inversor. Curiosamente, después de Brasil, se ha desplazado el mapa que teníamos en la Argentina de los años de las relaciones carnales, se ha desplazado un mapa totalmente distinto. En la época de las relaciones carnales, decíamos relaciones carnales, decía Ditela, con Estados Unidos. Sin embargo, el primer inversor en un momento fue Francia, después fue España. Como decía Francisco Balash, quedó desplazado de Estados Unidos. Ahora se da una situación muy curiosa. Las empresas brasileras, muchas de ellas de corte transnacional, son las primeras inversoras en la Argentina. Y cuando Wen Jiabao dice 15 mil millones de dólares, tenemos que acotar 15 mil lo que ellos nos venden a nosotros de productos industrializados, en un 99%, y lo que nosotros le vendemos a China es bastante menos, hay un desbalance a favor de China, y lo que nosotros le vendemos es básicamente productos que son o soja o girasol en estado bruto, a granel, o como aceite. Esta es la realidad de algo que nos significa un gran desafío. ¿Podremos nivelar de algún modo con algún tipo de producto industrializado a lo que es una potencia industrial con una impronta tecnológica impresionante, tan alta como la de Japón, Alemania o Estados Unidos? Hay un dato para mencionar que es interesante, que la presencia de Brasil en la Argentina en términos de inversiones directas se produce a partir de los años 2000, cuando compran grandes empresas argentinas y de áreas sensibles a la economía. Una de ellas es la cementera de Loma Negra, que fue comprada por el grupo Camargo Correa. La otra es la venta de Pecom, de lo que era la empresa de Pérez Compán, que la toma Petrobras. Por supuesto, también está la compra de Brahma por parte de Quilmes por parte de Brahma, mejor dicho. Pero quiero decir, la inversión directa de lo de Brasil hace que hoy sea la principal economía, o principales fuentes de inversión, porque adquirieron empresas sensibles, básicas en el desarrollo de la economía del país, como son estas que mencionábamos. Mariana Gil Laborde la tuve presente ayer en el momento en el cual, sí, después de oírla cantar a Teresa Parodi, de oírla cantar a la negra Varela, Adriana Varela, llegó el momento de los números artísticos chinos. Y usted diría, ¿por qué me tuvo presente a mí, que soy rubio y de ojos celestes? Porque el número artístico chino empezó con artes marciales, directamente. Está muy bien. Y le digo, Mariana, yo no sé si usted hacía las cosas que hacían los chinos y las chinas que subieron al escenario. Seguramente no, pero... ¡Ay! Me agarró un dolor en todo. ¿Sabe que hay una diferencia? Mariana es de carne y hueso y los chinos de goma. Es impresionante. Impresionante, sí. Las demostraciones que hacen de las artes marciales. Tremendo. Increíbles. Sí. Eran de Kung Fu y de Tai Chi Chuan. Qué maravilla. Claro. Y cuando uno dice Tai Chi Chuan, al principio arrancan con una cosa muy serenita. Claro, el acompañamiento de la respiración, ¿no? Los ejercicios que uno puede ver en las plazas. Sí. Ahora, en las plazas se practica mucho. Había un flaco altísimo, un chino flaco altísimo, que empezó haciendo esa cosa serenita y al rato empezó a tener unas patadas. A mover las manos y digo, si esto es la diplomacia china, mamita. Hay que tener, claro, arranca así de pero pasito. ¿A quién le pegó concretamente? No, no, era una al demostración. Aire, no, no, al aire. El tipo, una exhibición. Ah, bien, ¿eh? Bien. Bien. Admiro a los chinos profundamente, aún antes de que fueran segunda potencia. Y después hubo un número extraordinario, Paredero, porque ahí se da cuenta, hay 56 etnias en China. Y entonces pusieron en marcha un espectáculo en el cual se mostraban a seis mujeres lindísimas, lindísimas como nuestras criollitas y nuestras inmigrantes, pero unas chinas bellísimas, con ropas tradicionales de distintas regiones. Yo, como mencionaron las regiones, se alcanzaba a distinguir muy claramente la ropa de los tibetanos, porque uno las ve en las películas y demás, una tibetana y una mongol. Los mongoles, que son esos que tenían caballitos petizos. Sí, sí, sí. Bueno, pero, claro, las seis con ropas muy distintas, y en la danza las seis hacían movimientos muy distintos. Y uno dice, estos tipos saben expresar lo que es la unión en la diversidad. Una sola bandera, un solo partido, pero hasta en las menores expresiones son cosas colectivas y de la diversidad. La verdad, era una cosa interesantísima. Yo me imagino, qué lindo. Me quedé un buen rato. Qué lindo. Por supuesto, en la diversidad de los que estábamos de este lado, había Francisco Balas, personajes muy diversos. Y usted me dirá, ¿y por qué estaba Franco Macri? ¿Porque fue, porque el hijo no fue? No. Franco Macri fue porque indudablemente es de los empresarios argentinos más vinculados a los negocios con China. Un adelantado, porque fue el primer empresario importante que a fines de los años 80 ya estaba viajando a China de manera regular y que en los 90 decidió transferir casi gran parte de sus activos a inversiones allá. Una de las hijas de Franco Macri ya no vive acá, una muy formada en negocios, vive en Shanghái, atiende los negocios del grupo Sogma en Shanghái. O sea que él dice, bueno, yo tengo un hijo acá en Buenos Aires, lo tengo acá en Buenos Aires, pero tengo mi hija en Shanghái. En fin, cosas que uno puede decir. Yo lo saludé a la distancia porque, claro, me miró, se ve que habrá dicho, ¿quién será este? Porque los demás lo conocía. Y dije, si me acerco a darle la mano después, Mauricio va a decir, ¡y vos con mi papá! No, entonces dije no. Pero me pregunté, Walter Gubar, ¿y el Belgrano Cargas, este tren que los chinos van a hacer una gran inversión, de quién es? Bueno, es un enigma chino para mí, ¿quiénes son los dueños del Belgrano Cargas? Porque en un momento tenía una incidencia muy grande Pedraza, ahora Pedraza tiende en Ezeiza. En algún momento entró Hugo Moyano, tiene una partecita pequeña, pero tiene una partecita, y el miércoles la tendrá que dejar. Yo con una partecita chiquita del Belgrano Cargas no laburo ni yo ni mi familia por años. Pero este comité de emergencia, llamado comité de emergencia, que opera el Belgrano Cargas, tiene una serie de intereses, entre los cuales dicen que el de Franco Macri es muy importante. Y el Belgrano Cargas atraviesa 12 provincias, pero tiene como misión llevar a los puertos soja y girasol. No, te agrego simplemente a propósito del tema de trenes que La Nación publica hoy una foto, la verdad que es muy deprimente, sobre el estado del tren, del famoso tren binacional que se estrenó hace muy poquito, ¿no? Hace meses se lo inauguraron. Durmiendo en Pilar está, ¿no? Está prácticamente vandalizado en Pilar. Lo mismo que la otra línea, la del Gran Capitán, que también fueron dos emprendimientos de la era Schiavi, digamos, del transporte que sobre la cual no hemos tenido realmente explicación por qué han sido abandonados a su suerte tan rápidamente, ¿no? Adrián Corol, ayer, claro, yo tenía muchísima expectativa porque después de Wen Jiabao, geólogo, ingeniero, primer ministro de China, después hablaba Cristina Fernández de Kirchner. Y yo dije, bueno, debe estar tensa, nerviosa por esta historia de lo que va a pasar el miércoles y demás. Pero, claro, mientras había un presentador argentino, había uno que hablaba en chino porque había una delegación nutrida de chinos. Entonces, son muchos. En un momento, el que hablaba en chino dice, bueno, yo, no lo tomen, los que nos escuchan que son chinos, lo tomen a modo de burla, pero decía, gling, glung, gling, gling, glung, gling, Cristina Fernández de Kirchner. Y se rió Cristina, claro, le agarró una carcajada, porque, claro, parecía de estas bromas de Olmedo. Pero se rió y empezó a hablar y dijo, bueno, esta es la tranquilidad de alguien que yo lleva tantos años, y dice, bueno, lo del miércoles será un miércoles más. Bueno, estaba zen, Cristina. Bueno, ojalá, ojalá así sea, ¿no? Anguita. Y entonces ella dijo una cosa muy interesante. Dice, bueno, estamos acá para recordar que hace 40 años comenzó la integración comercial entre China y la Argentina. Bueno, ahora va a ser una larguísima historia, como está habituada ella, a contar las relaciones comerciales, cuánto de la balanza comercial, de la balanza de pago, de las inversiones. Y dijo, bueno, y empezó precisamente un 19 de febrero. Dice que es el día en que yo nací. Caramba. Dice, pero no solamente eso, sino que la primera carta que se cruzó entre la Argentina y China fue un 16 de febrero, que es la fecha del nacimiento de mi primer hijo. Bueno, con lo cual, en realidad, lo que iba a ser el discurso de estadista se convirtió en una cosa muy amable, muy divertida, y yo quería agregarle, Walter Gubar, qué curioso, cuando uno piensa hace 40 años que usted era tan joven, Hugo Paredero también, en fin, hace 40 años... En la Argentina había un tal Lanusse. En Estados Unidos había un tal Nixon. ¿Y en China quién había? Mao Zedong. Pero te estás olvidando un personaje, te agrego un personaje, Henry Kissinger. Ese sigue estando. Bueno, yo mencioné las primeras líneas. Estaban Henry Kissinger, claro, pero, usted y varios otros en la segunda línea. Sí, pero Henry Kissinger y Uber. Henry Kissinger fue el que armó, el que convenció a Nixon de abrir la puerta a China. Por eso me parece que no fue un personaje menor en esa historia, digamos, en la apertura de Estados Unidos a China, digamos. Fue quien avizoró realmente el futuro chino, más allá de las abismales diferencias ideológicas que eran mucho mayores entonces que ahora, digamos, ¿no? Sí, Henry Kissinger, que se merecería un programa especial, ¿no? El tipo, porque las memorias de Kissinger son un manual de política internacional imperdible y le dedica muchísimo, muchísimo a China. Cosa que, obviamente, los que lo siguieron, fueran halcones como él o algunas disque palomas, no supieron comprender y hoy se encuentran ante esta situación. Queda flotando una pregunta, no la podremos contestar, pero sí una frase suya podría ayudarnos. Qué curiosa esta presencia tan significativa del Departamento de Estado, de movimientos en el Cono Sur, en un momento donde China desembarca con su primer ministro en una visita que recorre de norte a sur este continente que cuando los norteamericanos se los tocan dicen es nuestro patio trasero. Le respondo breve que Estados Unidos ha cambiado toda su estrategia militar del Atlántico al Pacífico y en el caso de América Latina ha buscado las asociaciones justamente con los países del Pacífico, con Chile, con Perú y con México como los países, digamos, sobre los cuales va a hacer pivote su alianza continental. Ayer en la entrada de la Casa Rosada, que a la noche tiene una iluminación extraordinaria, en la puerta había chinos, que yo no sé si eran de los supermercados o qué, pero todos tenían camaritas de fotos y tenían banderas rojas. Y uno dice, qué curioso, qué mundo curioso. Vienen los empresarios más poderosos del planeta en un capitalismo indudable, pero un capitalismo de bandera roja y partido comunista. Es un mundo que a mí, Paredero, ya me sobrepasa. ¡Oh! Tenemos que tener tiempo y salud para vivirlo. Energía ya está. Hablando de Colorado, por eso van a poner Colorado. Yo no voy a hacer la gran Mirta Legrand, que decía, invitaba a las actrices de monólogos de la vajilla y parecía que era una obra sobre artefactos domésticos, en vez, porque no se animaba a decir vagina. O sea que no voy a decir que el sábado fui a ver Viejo Solo y Puro. Fui a ver Viejo Solo y Puto. Y porque se llama así la obra. Son dos hermanos. hermanos, dos hermanos farmacéuticos que atienden una farmacia de Wilde en la medianoche, allá en la carretera, ¿viste? Y tienen un visitador médico y dos travestis. Los travestis con los que pasan cosas que suelen pasar con algunos travestis, encontronazos sexuales, y pero también ellos, en la ilegalidad más impune, hacen mezclas de drogas y le inyectan para que la escuela de los travestis produzcan, ¿no? En fin, tengan sus urgencias. Bueno, esto sucede en el espacio Callejón, que en un momento lo regenteaba Miguel Ángel Solá, que está acá en Argentina, y vamos a hablar pronto con él, porque está por hacer un espectáculo de radio en el Ya. Y ahora se llama Espacio Callejón, queda en la calle Humahuaca 3759. La verdad, me llamó la atención, e incluso veo en Alternativa Teatral, en el programa, no figura el autor de Viejo Solo y Puto. Lo cual me quedo pensando si no será el director. Se ríe Horacio. Y bueno, ¿quién será el viejo? ¿Quién será? No, ¿quién es el será viejo? ¿El autor es viejo? No, los actores vamos a nombrarlos porque se vienen las noticias. Porque están impecables los cinco. Que salga del placar el director. No, salieron todos del placar. No usan placar. No, hay que ir a ver eso. Es un encuentro con el realismo más interesante. Porque están muy, muy bien dirigidos, muy bien puestos. La obra y muy buenas las actuaciones de Patricio Aramburu, Marcelo Ferrari, Darío Herzenbach, Federico Liz y David Rubinstein, dirigidos, como dije, por el también actor, que lo habrán visto muchas películas argentinas, Sergio, en muchas películas argentinas, Sergio Boris. No figura ni en el autor, no figura. No, no figura el autor. Puede ser. Dice que es un señor mayor que vive solo. Ay, Adri. Puede ser Boris, o puede ser una creación colectiva. Boris es muy buen actor. Muy buen actor. Y acá, muy buen director. Tiene un grado de verdad como la del título, amigos. ¿Qué fui a ver? A ver, ¿qué fui a ver que me olvidé? ¿Qué? Viejo, solo y puro. Gracias. Puro. Gracias, Mirta. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 4 grados 8 décimas, la humedad 87%, cielo despejado. El Congreso argentino analizará la situación en Paraguay. La sesión especial de senadores y diputados fue convocada para las 19 tras la destitución del presidente Fernando Lugo el pasado viernes. Néstor Segovia, subdirector de la Televisión Pública Paraguaya, contó que ese medio fue intervenido por la administración que derrocó al mandatario constitucional. Tratar de ingresar a la televisión pública un contingente policial donde hay varios compañeros que están resistiendo, custodiando ese espacio como un espacio ciudadano de expresión donde días anteriores se estuvieron dando varias movilizaciones en repudio del golpe de Estado que hemos sufrido en Paraguay desde el Parlamento. Hasta ahora hemos podido tener un control completo, los compañeros estaban acompañando las exigencias de la ciudadanía de abrir este espacio a la libre expresión ciudadana, contra de los intentos de censura que ya hemos tenido de este nuevo gobierno de facto. Internacionales. España pidió formalmente la sentencia asistencia financiera a Europa. El ministro de Economía, Luis de Guindos, envió una carta en la que solicita colaboración monetaria para los bancos. El texto también expresó que las autoridades españolas ofrecerán todo su apoyo en la definición de las condiciones económicas que establecerá el Eurogrupo para llevar adelante el acuerdo. Los dirigentes gremiales aseguraron que esa situación llevará a profundizar la crisis social de ese país. Tránsito. Quedó cerrada la bajada de Hipólito Yrigoyen en la localidad Avellaneda por el aniversario de Costec y Santillán, reitero, en el puente Puerdón en Avellaneda en Hipólito Yrigoyen. Por otra parte, todo lo que hace a la General Paz con tránsito lento hacia Lugones se recomienda máxima 20. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 4 grados 8 décimas, la humedad 87%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional. con toda la fuerza de la información. Hoy más que nunca. Tenemos preparado un informe especial que armó nuestra producción con Quique Pellenberg a la cabeza para que ustedes vean lo que fue la definición del campeonato ayer. Para empezar, la fecha tenía que empezar a las 15 horas, todos los partidos televisados en simultáneo con un despliegue extraordinario de Fútbol para Todos, pero no se podía poner de acuerdo y en vez de empezar a las 15, empezó a las 15:09 con todos tirando la bronca en los distintos estadios. Primer gol llega a las 15:29, escúchenlo, Tigre. Buscando Román Martínez, intenta mejorar el juego de Tigre, ahí está la pelota larga para Morales, trabó y ganó, se lo llevó Morales, le metió el centro, ¡gol! ¡Luna! Con ese gol que grita Gustavo Vergara en la transmisión de Radio Nacional, Tigre estaba a las 15:29 siendo campeón del fútbol argentino. Lo que habría sido bárbaro porque para mi modo de ver fue el equipo que mejor jugó en primera división. Pero vamos a agregar otra. 15:35 viene el gol de San Martín de San Juan y entonces quiere decir que en poquito momento ya San Lorenzo estaba descendiendo directamente a la B Nacional. ¿Qué pasa un minuto después? 15:36, el gol de Arsenal. Corner para Arsenal, lo hace Leguizamón. ¡Gol! ¡Arsenal! Vino el centro, la agarró como venía. La mandó adentro Burdizo. La agarró de voleo a los 27 minutos de juego. Arsenal 1, Belgrano 0. Lisandro López fue el que conectó. Lisandro López. Ese es Eladio Arregui relatando este gol de Arsenal. Que ¿qué pasaba? Pasaba a ser puntero también Arsenal. Y como Tigre estaba ganando, y estaba ganando San Martín de San Juan a San Lorenzo, Tigre era desempate con Arsenal y también tiene que jugar la promoción con San Lorenzo. Enseguida, 15:37, así no nos dio respiro, viene el empate de San Lorenzo, con lo cual el Arsenal de San Andrés empezaron a gritar todos como locos. Llega el gol de San Lorenzo a las 16:09 y ahí ya prácticamente es irreversible la salvación de San Lorenzo del descenso directo. Y viene, fíjense ustedes, 16:13, este sí que se grita en Arsenal de San Andrés, gol de Independiente. La viene buscando Villafani, va tocando la pelota larga para Masilla. Ahí está Masilla marcado por Leone, pone el cuerpo Leone, a ver quién gana. Roba muy bien Leone, la tira hacia adelante, la recupera Godoy, la tira Godoy, se va rumbo al área Godoy, le pegó, habilitó sobre el costado izquierdo el remate, ¡gol! ¡El patito de Independiente! Vino el... Bueno, esto es empate de Independiente en Tigre, por lo tanto en Sarandí... fiesta total por los vecinos, porque Independiente también era ahí de la zona. Entonces, cuando se retiraban después, los hinchas de Independiente cantaban en favor de Arsenal y que habían sonado a Tigre. En este momento, con este gol, con este empate, pasaba a ser campeón Arsenal. Y si algo faltaba, viene otro gol de este fenómeno que es el Patito Rodríguez. Este es Gustavo Vergara de nuevo cantando el gol que ya directamente casi lo condena a Tigre a no ser campeón porque tenía que empatar y después dar vuelta al partido, le iba a ser muy difícil. Vino a las 16:35 el tercer gol de San Lorenzo que remató la historia en el nuevo gasómetro y este empate de Diego Morales a las 16:44 que no le va a alcanzar igual para ser campeón. Ahí está, Cachete Morales, que puede dejar a Tigre en primera. Si es que convierte frente a Hilario Navarro, agazapado el arquero. Allí está Cachete que no toma mucha carrera. Va a dar la orden la Berni. Va Morales por el empate para Tigre. Y porque siga soñando el matador. También porque no por ser campeón. Allí está Morales. Ahí está, dos metros de carrera, le pegó. ¡Gol! Bueno, así se gastaron las gargantas ayer Gustavo Vergara, Eladio Arregui, Fabián Codevila, Jorge Godoy, los relatores de Radio Nacional, que, porque aquí también hubo un gran despliegue de la radio pública para cubrir todas las canchas en todo el país. Así nos recompensa, digamos, la audiencia, que es muy alta en el interior del país para las transmisiones del fútbol. A 16:58 terminó esta historia cuando Pablo Lunati, el árbitro de Arsenal Belgrano, marcó el final y se quedaron los chicos de Arsenal escuchando los dos minutos finales que restaban de jugar en Tigre. Y ahí salieron y hicieron una fiesta que fue inolvidable. Ahora, se gastaron las gargantas nuestros relatores. Sí, hoy estamos hablando del grito de Alcorta, pero vamos a hablar de otro grito, que es el grito de Jalisco. Jalisco, México, entra en el libro Guinness de los récords en la categoría de la puteada más fuerte, del insulto que se emitió de modo más fuerte. Hasta ahora había 120 decibeles, es lo que se había logrado. En Jalisco juntaron 5.000 personas, pasaron los 122 decibeles para insultar al gobernador Emilio González. Te chingas a tu madre, le dijeron. Escuchamos el Guinness de los récords en Jalisco. Y hay 5.000 personas gritando al unísono, pero durante tres oportunidades, Emilio González, chingas a tu madre, y había un señor, porque ellos van a auditar, de Guinness, con un medidor que medía la intensidad del sonido, los decibeles, que son los mismos que se utilizan para medir la contaminación ambiental sonora, a veces también en las calles aquí de la ciudad, y lograron atestiguar 122 decibeles, el insulto más fuerte. ¿Qué chingas a tu madre? ¿Saludos a tu madre? Sí, parecido. Algo parecido. Me sorprende porque es un insulto gravísimo. Fue muy fuerte. Había una época en que los argentinos, cuando los exiliados argentinos llegaron a México, solían tocar la bocina ta tarara ta ta ta, y eso quiere decir chinga tu madre, y es se bajaba la gente con una pistola directamente. Muy bien, son las 7:10 de la mañana en Nueva York y es verano en Nueva York. Muy buenos días, Bernardo Klicksberg, qué gusto saludarlo. Lo mismo, Eduardo, un gran gusto. ¿Está soleadito Nueva York? Sí, por cierto. Bueno, Bernardo, una vez más me quiero dar el gusto de decir al aire que es un orgullo saber que usted fue distinguido por una universidad más, en este caso la Universidad Hebrea de Jerusalén. Pero el gusto no solamente por lo que usted es como académico, como persona de una trayectoria de tantos años, sino porque usted está trabajando desde hace tanto tiempo en buscarle las vueltas a lo que es la economía con rostro humano, y que entonces este reconocimiento es por una labor que tiene tanto que ver con luchar contra las desigualdades, para encontrar mecanismos de integración entre la vida institucional y las empresas, los mecanismos de producción, de conocimiento de bienes y de servicios. Así que me gustaría escucharlo, pero ante todo quería hacerle público este agradecimiento, este reconocimiento que tenemos tantos que lo conocemos. Muchas gracias, Eduardo. Realmente, viniendo de una universidad cuya junta fundadora, cuyo comité fundador estuvieron Albert Einstein, Sigmund Freud y Martin Buber, una universidad como la Universidad de Jerusalén, que tiene una cantidad muy importante de premios Nobel. Es estimulante, como usted dice, que según ellos es por la trayectoria de contribuciones a la pobreza, a la lucha contra la pobreza y la desigualdad de innovadoras, que me han designado doctor honoris causa. El año pasado, los años anteriores lo hicieron con Humberto Eco, con Václav Havel, con el mismo presidente Clinton. Es estimulante que se tenga en cuenta estas luchas de una universidad de tanta importancia internacional. Significa que la agenda del mundo las incluye en un lugar cada vez mayor. Eso porque estamos en una situación bastante difícil y compleja a nivel mundial, ¿no? Sí. Por una parte está este deslumbramiento con la tecnología, así con el avance de la ciencia y la tecnología, que es bienvenido y que es positivo que haya todas estas revoluciones científico-tecnológicas. Por otra parte, yo lo hablé en ese acto, es la primera vez que distinguen a un cientista social latinoamericano a los 60 años de la universidad, hablé de 7 derechos que no están garantizados hoy en el mundo, que deberíamos tener muy en cuenta. En primer lugar, no está garantizado el derecho a la alimentación actualmente, ¿no? Según UNICEF, mueren 10.000 chicos por día, Eduardo. Actualmente, según cifras de la semana pasada, por hambre y por consumir agua contaminada porque no tienen agua potable. En segundo lugar, no está garantizado el derecho a los elementos más mínimos para la salud. Hay 2.400 millones de personas que no tienen calefacción, 1.500 que no tienen electricidad, casi 3.000 que no tienen una instalación sanitaria, 900 que no tienen agua potable. En la reciente reunión del Río Más 20, uno de los temas fue considerar que eran derechos humanos el derecho al agua potable y el derecho a una instalación sanitaria. Son privaciones que conducen necesariamente a un nivel de vulnerabilidad total en términos de salud. En tercer lugar, no está garantizado el derecho al trabajo, es un asunto muy serio hoy en día. Este fanatismo por la austeridad, este fundamentalismo de la austeridad en Europa, ha llevado a que el Producto Bruto Europeo no está cayendo. Desde el último trimestre de abril-junio cayó un 0,5%. Cada vez menos trabajo, hay 25 millones de desocupados actualmente en Europa. No está garantizado el derecho a un primer trabajo para los jóvenes. Las cifras de desocupación juvenil en Europa, y estamos hablando del mundo desarrollado, ¿no?, son superiores al 20%, y en España y Grecia son superiores al 50%, ¿verdad?, al menos. En cuarto lugar, no está garantizado el derecho a la educación. Sin educación no hay inserción laboral. Y en nuestra América Latina, solo el 20% más pobre de la población, solo uno de cada tres chicos termina el colegio secundario. Y para toda la población, solo uno de cada dos termina el colegio secundario. En quinto lugar, no está garantizado el derecho a la igualdad de género. Ha habido avances, pero ayer estaban las cifras en los diarios de que continúa, por ejemplo, el feminicidio de mujeres en Ciudad Juárez, de 100 y pico de mujeres asesinadas impunemente en lo que va de este año, ¿no? Lo mismo sucedió en los años inmediatos anteriores. Desde eso hasta la discriminación de la mujer en materia laboral, donde reciben un 30% menos de remuneración en toda América Latina, a igual trabajo por los hombres. En sexto lugar, no está asegurado el derecho a una convivencia mínimamente armónica con el planeta, ¿no? Y eso le está costando muchísimo al mundo en su conjunto, pero especialmente a los más vulnerables. Uno de los pronósticos más difíciles es que si sigue el calentamiento global, una tercera parte de toda la población del mundo corre el riesgo de desertificación. El calentamiento global produce, por un lado, enormes conmociones naturales, inundaciones, desbordes de las aguas al derretirse el Ártico, pero por otro lado produce que la Tierra se quede sin sus sustancias básicas, fenómenos de calor que la desertifican y ponen en riesgo el hábitat de vida y los medios de producción de un inmenso sector de la población mundial. Y ya mismo la tercera parte de todas las reservas de pesca del mundo están seriamente amenazadas, una quinta parte de todos los corales han sido dañados severamente. Y en séptimo y último lugar, en mi opinión, Eduardo, y le comento que el auditorio gigantesco de Jerusalén, más de 1.000 personas, le interesó mucho este punto que no se repite con la suficiente frecuencia, no está asegurado el derecho a una equidad razonable en el planeta. No puede ser las cifras siguen ascendiendo. El 1% más rico tiene cada vez más. Actualmente tiene el 43% de todo el Producto Bruto Mundial, mientras que del otro lado el 50% de la población tiene solo el 2% del Producto Bruto Mundial. Esto significa que los niveles de inequidad son feroces y la inequidad daña todo. Estos niveles tan grandes de inequidad daña todo, daña la posibilidad de un desarrollo económico sostenido, de reducen los mercados internos, reducen el ahorro nacional, crean una conflictividad social altísima, porque la gente protesta con todas las ganas, los indignados están expresando esta protesta, esa acusación del 1% que tiene todo y que además manipula permanentemente la política para tratar de hacerse de valer sus ideologías, como esta ideología de la austeridad. Entonces estamos en la austeridad tan trans. Entonces estamos en un mundo en donde por lo menos estos 7 derechos básicos no están garantizados y son todos derechos fundamentales. Y podrían estarlo porque la evolución está bienvenida de los cambios científico-tecnológicos, permitiría que todo el mundo disponga de agua potable, que todo el mundo tenga acceso a alimentación, que todo el mundo tenga acceso a instalaciones sanitarias y así sucesivamente. Entonces estamos en un mundo muy, muy conflictuado y en un momento muy delicado. Sin embargo, yo tengo esperanza porque en este mismo planeta hay 1.000 millones de personas que están vinculadas a la economía social, a forma de cooperativas y de economía social. Nadie despidió a nadie en una cooperativa, mientras las empresas privadas están viviendo salvajemente en medio de la austeridad extrema, de esa política de ajustar sin tener en cuenta a la gente. Estamos en un mundo donde hay políticas públicas renovadoras, como las hay en el modelo nórdico, en Noruega, Suecia, Dinamarca, que no sufrieron la crisis así para nada, y como las hay en el UNASUR, en Argentina, Brasil y en Uruguay, donde he mirado en el periodo de la última década la pobreza ha descendido sustancialmente y se crearon muchísimas oportunidades de trabajo nuevas. Estamos en un mundo donde hay, además de todo eso, yo fui designado por la ONU para formar parte del comité de 7 personalidades encargado de redactar el primer informe mundial del voluntariado, y constatamos que hay 150 millones de personas que dedicadas, comprometidas muy seriamente con el voluntariado, haciendo cosas para ayudar a los demás desde la sociedad civil. Entonces, por un lado están las privaciones muy severas y por otro lado hay una parte importante de la humanidad que por diversos medios, a distintos procesos, está luchando por un mundo más justo. Y ahí incorporo medios independientes y tan esclarecidos como estos con los que usted trabaja, Eduardo, que tienen un valor incalculable educar en esto, porque yo solo creo en nada. Camino democrático, a través del camino democrático y del empoderamiento de la población con conocimiento sobre estas situaciones, es que lograremos los cambios que son imprescindibles. Bernardo, le agradezco muchísimo estos minutos, veo que tiene problemas porque debe estar con la voz tomada, es muy temprano, le estaba sonando tu teléfono y no le quiero robar más tiempo. Yo desde ya le agradezco estos minutos, creo que como muchos argentinos le agradecemos que usted esté participando en muchos de los programas de actividades de responsabilidad social, tanto empresarial como responsabilidad social en general en la Argentina, y que en esta trayectoria que usted tiene, creo que para mí es un orgullo que haya recibido este premio y esperamos seguir contando con usted y verlo en su próximo viaje a la Argentina. Le mando un fuertísimo abrazo, Bernardo. Permítame, Eduardo, decirle que una coalición entre, yo propongo, una coalición entre políticas públicas que cuiden a la gente, ¿no? Que aseguren los derechos de la gente a la alimentación, al trabajo, a la educación, todos estos derechos que hoy están violados y que he mencionado. con responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial puede jugar un papel a favor de la gente muy importante. Es un gran antecedente para la Argentina que hace pocos días la senadora Leguizamón, acompañada de varias mujeres muy calificadas de la Argentina, presentó el primer proyecto que hay en América Latina que obliga a las empresas públicas a presentar balances sociales. Es un paso muy adelante para promover la responsabilidad social empresarial. Y una sociedad civil movilizada, con medios independientes, con opiniones que pongan en el centro la pobreza, la desigualdad, como usted lo hace a través de su trabajo constante periodístico, este Notable Sur y en esta audición en Radio Nacional y en muchísimos otros espacios. Entre una coalición de ese tipo puede asegurar que haya modelos que cuiden a la gente, como el que se está tratando de desarrollar en la Argentina actualmente, lo mismo en el Brasil y en el Uruguay. Y desgraciadamente hay que anotar este retroceso en el Paraguay, pero los pueblos buscan sus caminos para construir modelos para que sirvan a todos y no que sean solo para unas minorías. Gracias, Bernardo, un abrazo. Un abrazo grande. Bernardo Klicksberg, siempre es un gusto escuchar a este hombre. Yo más de una vez lo insto para que cuente también lo que fue su infancia, ¿no? De esas familias inmigrantes del 11, donde los padres a lo mejor tenían que coser durante toda la noche para ganarse el manguito, pero eso sí, la educación para los hijos fue básica, ¿no? Y ahí del 11 a la Facultad de Ciencias Económicas, Bernardo Klicksberg empezó contador, economista, y siguió haciendo carrera académica, y sigue 40 años estudiando, y el tipo dándonos razones, digo yo, para estar orgulloso y también para abrir la cabeza, porque no le escapa a los datos reales, ¿no? El 1% más rico del planeta tiene el 43% de los bienes y servicios que se producen, mientras el 50% de los habitantes de la Tierra, creo que dijo, tienen el 2% de lo producido. Edu, quería agregar un comentario que no por casero deja de tener que ver con la importancia de Bernardo Klicksberg, ¿no? Cuyo nombre me sonó por primera vez de oídos de una gran amiga mía de hace más de 30 años, Ana Gelín, productora teatral que vive en España, que cuando estudiaba en la facultad de los principios de los 70, hasta que vino Ivanisevich con el hacha mágica y lo cortó todo, ella era la ayudante primera de Bernardo Klicksberg. Entonces, lo que me hablaba de Bernardo como hombre, como economista, como profesor, lo que aprendió de él, siempre me quedó como una figura de suma importancia, porque en su carrera universitaria, allá arriba, arriba, arriba, en el podio solo, Bernardo Klicksberg. Quiero que escuchemos un fragmentito muy breve, 32 segundos dura nada más, de algo que dijo ayer la presidenta al lado del primer ministro chino. Escuchemos esto y después les hago un brevísimo comentario. Nos unen los mismos objetivos, que es el lograr la paz y la prosperidad para nuestros pueblos, el crecimiento de nuestros pueblos. Sabemos que el crecimiento del Producto Bruto es muy importante, pero que si no se hace con inclusión y con armonía en la sociedad, suele haber problemas. Compartimos esta visión de la armonización que tiene la República Popular China en el concepto de que el crecimiento debe llegar a todos. Uno dice, qué dilemas, ¿no? Los números globales que daba Bernardo Klicksberg en un mundo que para 2050, según se decía en Río Más 20, vamos a llegar a los 9.500 millones de habitantes. Cuando se hizo la revolución china, Mao Zedong, 1949, había 400 millones de chinos. Ellos en un momento dijeron, vamos a empezar a parar el crecimiento demográfico, porque si no vamos a una explosión completa. Lo lograron de una manera muy significativa, y uno dice, bueno, seguro si uno mide en dólares el salario de un chino, Walter Gubar, se va a encontrar con una desproporción muy grande de lo que gana un obrero alemán o un obrero norteamericano de lo que gana un obrero chino. Sin embargo, si toma las estadísticas viendo cuál es el poder de compra de ese obrero chino y cuál es el poder de compra del obrero alemán o norteamericano, se va a ver que las situaciones no son iguales, es decir, que un dólar no rinde lo mismo para un trabajador chino. Ahora, también es cierto, está claro, todos lo dicen, en China se trabaja, no se trabaja 8 horas con sábado inglés. Claro, sí, hay muchas de lo que nosotros consideramos como conquistas sociales y laborales que han sido abolidas o dejadas de lado, ¿no? Y uno piensa, y seguramente se abre un capítulo para hablar los próximos años, ¿no? Los próximos minutos, ¿qué significa empoderarse de la armonía y de la inclusión en cada territorio distinto, ¿no? Lo de la armonía sería interesante aprenderlo pronto. Ay, ay, ay, ¿pronto? Escuchándolo a Bernardo Klicksberg surgió algo interesante, que es que menciona este porcentaje del 1% de la población rica. Hay tantos estudios sobre la pobreza, tanto desmenuzamiento sobre la cantidad de pobres que hay en el mundo, de excluidos, y tan poco sobre la cantidad de ricos y la riqueza, y cómo está concentrada, y quién la tiene, y cómo se hizo, y dónde va a parar esa plata. Es casi cínico que hay un regodeo extraordinario en un diagnóstico tan pormenorizado, tan minucioso de la pobreza, y tanta ausencia de explicación de cómo se concentra, cómo se genera toda esa plata que genera toda esa pobreza. Entonces, cuando uno escucha tanta preocupación por esta descripción, por este desagregado de tantos pobres, tantos que no tienen luz, tantos, me parece extraordinario, pero es una pena que no tengamos un espejo que muestre de la misma manera, que permita una radiografía de la misma manera, de cómo toda esa riqueza que es causa principal de esa exclusión nunca se analice, nunca se vea. ¿Por qué no hay tantos informes? ¿Por qué no hay tantas fundaciones que estudien ese tipo de problemas o cómo se genera esa riqueza? ¿Por qué no hay investigaciones que digan, miren, la concentración en tal sector se creció bajo el amparo de...? Digo, hay como una ausencia de información en ese sentido. Entonces, bárbaro, me parece extraordinario que analicemos la pobreza, pero si no se analiza la riqueza a la par, me parece que nos quedamos... Falta equidad. Como expiando ciertas culpas, no más que eso. Francisco, te lo respondo con un muy breve dato sobre Paraguay por el hecho que Paraguay, por la actualidad que tiene Paraguay hoy, un 2% de la población es dueña de un 80% del territorio paraguayo. En la ciudad de Buenos Aires, a las 8 de la mañana, 30 minutos, les vamos a ir diciendo un poco el pronóstico del tiempo para lo que resta de esta jornada. Una máxima de 14 grados con viento del sector norte y el cielo algo parcialmente nublado. Para mañana martes, sube un poco la temperatura, igual que para el miércoles, máximas de 18 a 20 grados con mínimas de 8 y 12 grados. Los teléfonos 0810-222-0870 y el 4999-8700. Vamos ahora al servicio informativo. Karina Pérez Pinto y Nidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 4 grados 4 décimas, la humedad 90%, cielo despejado. Dirigentes gremiales opositores al gobierno ponen en duda su presencia en el acto convocado por Hugo Moyano. Pablo Micheli, líder de la CTA disidente, aseguró que el miércoles no marchará a la Plaza de Mayo con los hombres de la mesa de enlace. Las declaraciones del sindicalista se produjeron tras el apoyo que brindaron los ruralistas a la movilización y paro lanzado por el camionero. El diputado Edgardo De Petri denunció que hay intereses que pretenden desestabilizar a los gobiernos de la región. El legislador del Frente para la Victoria rechazó el golpe institucional en contra del presidente del Paraguay, Fernando Lugo. Recordemos que el Congreso Nacional se reunirá esta tarde para repudiar la situación que se desencadenó en ese país. Velan los restos de Etel Rojo. En una casa de sepelio del barrio porteño de Palermo son velados hasta las 11 los restos de la actriz Ethel Rojo, fallecida en la mañana de ayer a los 74 años. Recordemos que la vedette oriunda de Santiago del Estero murió después de 4 años de lucha contra el mieloma múltiple que la afectaba desde el año 2008. Ethel, junto a su hermana Gogó, formó una dupla de gran éxito en el teatro de revistas y tuvo una extensa trayectoria en cine y televisión junto a Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Javier Portales, entre otros. En la tarde noche de ayer, el actor Enrique Pinti y el periodista Jorge Lafauci le dieron el último adiós a Ethel Rojo. A las 11 va a partir el cortejo fúnebre rumbo al cementerio de la Chacarita, en donde los restos de Ethel Rojo van a ser ubicados en el panteón de la Asociación Argentina de Actores. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 4 grados 4 décimas, la humedad 90%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Está en el diario Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana Más. Es muy importante ver cuál es la destreza política y en la defensa de esos propios intereses sindicales. Mañana Más. Me parece que acá lo que se está pidiendo se corrió totalmente el lugar. Quedó la cuestión política dominando. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Néstor Restivo, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Damián Ramil y Santiago Lucía. El gran poeta del río, sin duda, es Fader Mole, que es el autor. Mañana Más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más. Publicó Siglo XXI Editores. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 34 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Ciclo Músicas de Aquí en el Ecuni. Presentación del dúo Cadencia, Argentina, y del dúo Cofradía, de Cuba. Viernes 29 de junio, 20 horas. Entrada 20 pesos. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Un espacio de análisis a fondo de la información que trata de llegar a donde otros no llegan. Gente de a pie. Si vos le asegurás a la gente vivienda y trabajo, seguramente estás promoviendo una sociedad menos radicalizada. Cuando a veces se dice, ahora hay odio. Hay que repasar la historia argentina. Cuánto rencor, cuánta discriminación ha habido. Gente de a pie. Un editorial de radio. Con Mario Weinfeld. Nora Beira. Sergio Wisniewski. Néstor Restivo. Mariana Enríquez. Luis Alberto Quevedo. Martín Rodríguez. Y la participación especial de Beto Solas. Era inimaginable un cuadro político de cierta rango, que no tuviera muchas lecturas, que no estuviera muy actualizado. Gente de a pie. Lunes a viernes de 12:30 a 14 por Nacional, la radio pública argentina. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Fin espacio publicitario. De bien temprano, la noticia tiene su espacio en Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Wimbledon. Empezó el torneo de Wimbledon, por supuesto uno de los grandes del mundo. Está jugando ya el argentino Carlos Berloc. Primer set, cae 5-7, ha caído ante el belga Rubén Bemelmans. Hoy va a jugar también, a partir de las 9, Nalbandian, juega ante el serbio Tipsarevic. Van a jugar Chela ante Martín Klisan, que es un eslovaco. Y se van a cruzar entre sí Mónaco y Mayer. 8:37, muy buenos días, Alberto Minujín, matemático, especialista en estadística, sociólogo, profesor universitario y amigo mío. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Escucharte lunes temprano a la mañana. Recordaba, y uno también se puede dar el gusto de hacer pequeños incisos. Pues es que, no sé si te lo conté alguna vez, pero mi querido amigo Rubén Furman, colega periodista, había viajado en la delegación que llevó a Néstor Kirchner a China cuando Hu Jintao y Néstor Kirchner firmaron el primer acuerdo, ¿eh? Sí. Y viajaba, por supuesto, Néstor con la actual presidenta, con su mujer, con Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y en un momento los periodistas estaban en la muralla china y le preguntan a Néstor Kirchner qué estaba leyendo. Y muy suelto de cuerpo dijo, la clase media de Minujín y Anguita. En la muralla china, y Rubén Furman, por no supuesto. No tenía ni idea, nunca bueno, me había nunca cantado. Te lo dije. Pero como ayer la presidenta recordó esto, y yo digo, qué interesante porque muchos de los datos que ponderamos, tuvimos que analizar, sobre todo vos desde el punto de vista más analítico, de lo que era la composición social de la Argentina en 2004, hoy uno se pregunta, ¿qué valor tiene la información estadística en esta Argentina que estamos transitando? Pregunto, profesor Minujín. Bueno, mi estimadísimo amigo, yo creo que la información estadística tiene un valor muy importante. Básicamente, yo creo que hay que saber para saber cómo actuar. Y... ¡Epa! Hay que saber y hay que poder hablar. ¿Volvió Entel? ¿Qué pasó? No, me hable bueno. Mal de Entel. No. A ver, ojalá vuelva. Le soy sincero, ojalá sí. Vuelva. Ojalá vuelva Entel. Hoy por hoy. Con Alberto Minujín hicimos en 2004 la clase media. Y como él vivía en Nueva York, sigue viviendo en Nueva York, y yo tuve que ir a presentarlo acá a muchísimos lugares. Y en la mayoría de los lugares dice, bueno, todo esto que describen ustedes está muy bien, pero ¿qué va a pasar? Entonces yo le dije, Alberto, tenemos que escribir el futuro, porque la gente lo que quiere saber es qué va a pasar después. Bueno, y escribimos después el futuro, que fue la continuación de la clase media. Estás ahí, Alberto, decías sí. Que uno debe saber para saber actuar. Exactamente. Te comento, mira, en mi experiencia fue la siguiente. Cuando volvió la democracia, en 1984, yo había estado, me tuve que ir en el 76, como muchos otros, y volví en el 83, y me llamaron para tomar la Dirección Nacional de Estadísticas Sociales del INDEC y ser una suerte de subdirector del INDEC. El director era Luis Beccaria y a mí me llamó un poco la atención, fue una buena noticia porque fue muy interesante, pero yo en realidad venía del peronismo y había estado tratando de trabajar en ese momento, estaba trabajando en los equipos para Luder, así que me llamó la atención, pero bueno, tomé ese puesto y nosotros tuvimos un trabajo importante para hacer, que es darle confiabilidad a las estadísticas. Para eso, básicamente, lo que se necesitaba, porque veníamos de una época de los militares, que había habido manipulación, había habido muchas cosas, era transparencia, metodologías claras, o sea, cosas que uno pudiera mostrar, se puede discutir, porque no es que hay una única metodología, pero hay metodologías, y acceso muy abierto a la comunicación. Como siempre, el índice de precios y la canasta, recordemos que fue un periodo de inflaciones, en aquel momento, explicar la canasta es un tema, y cómo se mueve el índice es un tema complicado, y me acuerdo que habíamos hecho un cuadernillo muy lindo que distribuían todos los encuestadores de las encuestas de hogares, que lo había hecho Caloi, tratando de explicar cómo se hacía el cálculo y el índice de precios al consumidor. Creo que fue un esfuerzo grande y que logramos algunas cosas, pero en el campo de la estadística, de los centros de estadística, de los institutos de estadística, una de las cosas que esfuerzos más grandes es tratar de que el instituto tenga una transparencia muy alta y un nivel técnico también muy alto. Alberto, yo te escucho y te quiero ahora comentar lo siguiente, que a mí me llamó la atención, y no es por meterme en los vericuetos de la política de baja estofa, pero me llamó muchísimo la atención un artículo de ayer escrito por Alfredo Zayat, un periodista económico muy bueno, que tuvo la mañana de Nacional, ahora está en otra radio, y que suele comentarlo la presidenta, suele leerlo la presidenta. Ayer escribe un artículo en el cual, en vez de citar el INDEC, cita el Instituto Cifra de la CTA. El Instituto Cifra ha sido orientado por alguien que vos conocés muy bien, que es Eduardo Basualdo. Sí. Y vos fíjate los datos que da de Cifra. Dice, desde 2008, mientras el salario nominal hasta la fecha se incrementó en un 99,6, es decir, prácticamente se duplicó, y el índice de precios al consumidor creció un 75,9%, el mínimo no imponible tuvo un aumento del 44%. Es decir, el retraso que ha sufrido el mínimo no imponible y que lleva a que estemos en una semana hiperconvulsionada y que yo no le quiero echar la culpa a nadie. Pero digo, estos datos, ponderar, analizar estos datos en este tema, no pueden ser una cuestión de cuánta gente va a llevar a la Plaza Moyano o quién es mejor o si TN o si... Digo, se le está dando suficiente importancia. Cuando decís saber es saber tomar decisiones, o para tomar decisiones hay que saber. Esto que dice acá no es una pavada. Digo, vos que yo te he visto agarrar cifras y dar las vueltas y enloquecerte con datos, esto no me parece una cuestión menor. Bueno, creo que es exactamente lo que estaba diciéndote. Yo creo que hay que tener los números, hay que poder analizarlos. Fíjate que él está utilizando datos que no son del INDEC, cuando el aparato del INDEC, el aparato público y estatal, debería y tiene una fuerza que debería ser reconocida claramente, y esos son los números que deberían estarse utilizando. Sí. No se puede hacer un análisis de lo que está pasando si uno no tiene unas cifras que se conozcan, y además, como lo experimentamos en los trabajos que hicimos juntos, usamos los datos para tratar de pensar hacia dónde estamos yendo y qué es lo que está pasando. Alberto, yo volviendo a esta semana compleja, yo digo, es delicadísimo para un amplísimo sector de la sociedad que defiende lo hecho estos años, que ha dado muestras en todas las elecciones de respaldar el modelo que encarna la presidenta, pero yo digo, a veces también te encontrás con gente que dice, pero yo no sé a quién creerle. Yo no sé, porque voy al supermercado y no sé a quién creerle. Sin embargo, yo te digo, por ejemplo, yo hace poco fui a comprar yerba, valía medio kilo 27 pesos. Ahora fui y me fijé, la misma marca, la puedo decir, Rosamonte, un kilo vale 30. Es decir, que suben y bajan los precios de manera especulativa. ¿Y estas cosas dónde se reflejan? Es decir, la gente sale confundida. Vos vas hoy a un supermercado de precios populares, como Bea, y te encontrás con que hay poquitísimos productos. Es decir, hay un montón de cosas que hacen que también esta confiabilidad política, este liderazgo que tiene la presidenta, de repente cuando se llega a estos temas de números, también en ciertos sectores se produce un desconcierto muy grande. Este gobierno ha hecho cosas muy importante y realmente apoyamos este modelo. Es por eso que llama justamente la atención que no se trate de tener un INDEC confiable y que los números no sean algo que tengan una transparencia mucho mayor a la que están teniendo. Porque hay muchas cosas extraordinariamente buenas para mostrar. Esto no quiere decir que igual nos... Las canastas son diferentes, o sea, el tipo de consumo, las calidades. Hemos pasado por estos periodos de cambios de precios y desabastecimiento muchas veces, pero habría que tratar de mantener una confiabilidad en los datos que estamos manejando. Alberto, ¿hasta cuándo te quedas en Buenos Aires? Todavía un mes y medio más, así que tendremos ocasión de vernos y... Como nos vimos el sábado. Discutir todas estas cosas. Espero que el país se encuentre, porque realmente están pasando cosas muy difíciles y estamos tratando de mantener un modelo con toda la energía que podemos, ¿no? Te dejo en línea para que escuches lo que decía Luis de Lía, y ya te mando un abrazo porque después de las palabras de Luis de Lía vamos a ir a unos mensajitos de oyentes. Muy bien. Fuerte abrazo. Alberto Minujín, matemático, militante, estudió después sociología en Londres, siguió estudiando en Nueva York. Y como decía, en el año 84, simplemente por una cuestión de solvencia profesional, y no por los años de militancia, de clandestinidad, de lucha, no por esa cuota extra, sino por su solvencia profesional, fue convocado por el gobierno de Alfonsín. Crearon en ese momento con Luis Beccaria algo que fue revolucionario en el INDEC, que fue un departamento para estudiar la pobreza, porque el INDEC nunca había decidido estudiar la pobreza. Sin embargo, en el año 83, ¿con qué se encontró Minujín, Beccaria y cualquiera que tuviera dos dedos de frente? Se encontraba que era un país diferente, que era un país en el cual si no se creaban herramientas para medir la pobreza, no se lo podía entender. Padre de Juan, actor y director también. Sí, señor, sí, señor. Y padre de Anita también, ¿eh? Sí. Vamos a escuchar entonces a Luis de Lía. Creo que hay reclamos sectoriales que son legítimos, que la puja paritaria es legítima, la pelea por el piso de ganancias tiene una base de legitimidad, aunque hay que decir que, por ejemplo, este impuesto en la cuarta categoría de ganancias viene de 1933 con distintos nombres. Si me apurás otro poquito, te digo, y bueno, quizás después de la normalización de la CGT, el piso se eleve, y por ahí hoy tendríamos que estar en 7.500 8.000 pesos de piso para que esto no afecte la maestra de la matanza que hoy con dos cargos paga 1.200 mangos de ganancia. La mejor forma de comenzar el día bien informado, bien informado. Hoy más que nunca. De Burlingame. Bueno, ¿cómo se presta el señor Moyano para Mañeto, ¿Cómo se presta para sus negociados? Bueno, Anguita, que Dios nos ayude y que no tenemos que tener mucho cuidado con lo que pasa en Paraguay. Gracias, Anguita, buenos días. Buen día, señora Anguita. Quería decirle que también los golpes pueden ser síndicos civiles, como en Uruguay, como lo que se intenta hacer aquí en Argentina. Y otra cosa, cuidado con algunos vicepresidentes. ¿Será que ya esa figura está caduca? Bueno, es una pregunta que dejo planteada. Buenos días. Yo quería opinar sobre el tema de Paraguay. Y veo ahí la mano negra que todos conocemos, porque si todos estos años han estado, durante muchos años estuvieron sacando las riquezas de acá, los poderosos conocidos no van a dejar de tener semejante beneficio. Buen día, Anguita. Estuve escuchando con respecto al tema de la marcha o la movilización del miércoles. ¿Qué piensa Moyano que haría toda esta gente que lo va a acompañar en caso de ser gobierno en algún momento? ¿Lo trataría a los obreros como está tratando la presidenta o estarían sumergidos sin poder siquiera decir una palabra? Bueno, gracias. De 7 a 9, hoy más que nunca. Le decimos desde hoy más que nunca adiós a la señora Vedette Tel Rojo. No es casualidad o mera coincidencia que en las crónicas periodísticas se hable de señora Vedette y hayan usado la palabra ícono de la revista porteña, que lo fue junto con su hermana Gogó Rojo, esta santiagueña nacida en el año 37, que ganó varios concursos de belleza así de joven. Y después, uno de ellos fue Reina del Trabajo, por ejemplo, y se vinieron para Buenos Aires a probar suerte, y allí la obtuvo en el Maipo, donde empezó. Ella estudiaba danzas clásicas de chica, Y empezó como bailarina de fondo, y hoy se viene de cuarta, de tercera, de segunda, y hasta que llegó al frente del escenario. Pero no solamente en la Argentina. Estel Rojo triunfó en España, estuvo en el Lido de París. En España hizo varios espectáculos, por ejemplo, con nombres Al Rojo Vivo, Del Rojo al Verde, Rorro Rojísimo, Rojo Manía, para identificar que era una verdadera estrella allí. Los artistas suelen dejar lo que yo llamo una estampita, ¿no? Como así como la de Marcello Mastroianni y Anita Ekberg bañándose en la Fontana de Trevi en la Dolce Vita, que queda como para la historia del cine para siempre. Bueno, dejan las Etel con su hermana Etel y con su hermana Gogo Rojo la estampita de cuando se mostraron desnudas pintadas de dorado en Maipo Superstar, una revista que en el año 73, cuando ya ella había vuelto de Europa, hicieron con Edringue Farías en el Maipo. Y aquello quedó, bueno, está en YouTube, pueden verlo y reverlo. Tenían 35 años cuando hicieron ese desnudo dorado con un material muy especial para que no les produjera ninguna intoxicación, ¿no? Así que bueno, la señora Vedette se fue después de sufrir un cáncer que la tuvo a maltraer durante bastante tiempo. Y doy estos datos. Sus restos son velados desde ayer en la Casa Velatoria Zuccotti, aquí en... Quien quiera despedirla de los que nos están escuchando, en Avenida Córdoba al 5000, en Palermo, y la inhumación será a las 11, a pedido de ella, a descansar sus restos en el Panteón de Actores del Cementerio Metropolitano de Chacarita. La música que estamos escuchando es de Hay que romper la rutina, una película liviana de Enrique Sáenz de Caín Salaverry del año 74 con Porcelio Olmedo, que estaban casados con ella y se aburrían, tenían una vida sexual aburrida, eran locos o tontos. Bueno, y ahí, en esa película, reproducen el número Las Hermanas Rojo que tanto había hecho dado que hablar en el Maipo, ¿eh? La que dejan como estampita, desnudas, de dorado, para siempre. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Francisco Balas, uno podría decir este miércoles se cumplen 1 año y 8 meses de la temprana muerte de Néstor Kirchner. Y cabría preguntarse, ¿Hugo Moyano tendrá presente la relación que él cultivó con Néstor Kirchner, todo lo que avanzó el movimiento obrero organizado con el ejercicio libre de paritarias, con las elecciones en los gremios, con todo lo que la perspectiva de estos años da, o en realidad el miércoles él dirá, eso fue un capítulo terminado en la Argentina y ahora tejo nuevas alianzas porque quiero seguir estando en el centro de la escena? Debe haber cierta añoranza, seguramente, y él lo ha manifestado en más de una oportunidad, que negociar y discutir con Néstor Kirchner era diferente. Quienes están adhiriendo a esta convocatoria y paro, convocatoria en Plaza de Mayo, que va a tener como punto de partida a las 10:30 de la mañana, por lo menos en la Plaza de Mayo, y seguramente en dos o tres ciudades importantes, en Rosario, en Córdoba, y en la ciudad de Santa Fe también están movilizando las principales plazas de esas ciudades. Pero decíamos, quienes están brindando apoyo para que esto sea así, no solamente desde la convocatoria, desde la presencia física, es Mauricio Macri, que el otro día dijo que esto era un llamado, la decisión de Hugo Moyano de esta movilización y este paro de transporte será un llamado de atención para que la presidenta escuche este reclamo. De la CTA de Pablo Micheli, que todavía no está decidido si va a participar, si va a convocar a la Plaza de Mayo o si simplemente adhiere a este paro y a esta movilización. Por supuesto, como decíamos antes, Bussi y la mesa de enlace, y quien se pronunció hace pocas horas, temprano hoy en la mañana, en favor de un aumento del mínimo no imponible, y no hizo referencia desde ya a la movilización y al paro del miércoles, pero no es menor su opinión, es la de Ignacio de Mendiguren, presidente de la Unión Industrial Argentina, diciendo que sí que era indispensable que el mínimo no imponible subiera para que no erosionara los aumentos de salarios que se habían obtenido y que se vienen obteniendo en paritarias desde comienzos de este año. Así que bueno, a paro de transportes y a la movilización hay que sumarle una, sin duda, una insólita convocatoria que realiza la CGT de Moyano, que aparte adhirió, como sabemos, a Barrio Nuevo, a quien Bueno, hasta hace poco se lo creía que estaba del lado de los antimoyanistas y ahora apoya esta movilización, apoya a Hugo Moyano, dice que va a sumar sus congresales incluso ya no a favor de su destitución, sino de la continuidad de Hugo Moyano en la CGT, y bueno, y apoya esta movilización asegurando que van a llenar y van a hacer estallar la plaza. Walter Gugar, Wen Jiabao, ingeniero. Mohamed Morsi, ingeniero. La era de los ingenieros, eso sí, los auténticos. Sí, vamos a hablar de Egipto y vamos a hablar del ingeniero Mohamed Morsi, que en realidad va a comenzar a encabezar, digamos, o a presidir lo que se podría llamar una democracia tutelada. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo una segunda vuelta electoral en la cual participó muy activamente el